clavo filamento en baile, me teñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. Yo, Dios mío, te alabaré, te alabaré. Dios mío.